desencajado. ¿De qué causa perdida estamos hablando? ¿De muchas o de ninguna en particular? ¿De qué colores tenemos la piel, el culo y el corazón? Cuando se odia tanto al prójimo, ¿se puede ser socialista? Asociemos ideas y conceptos, encadenemos palabras. ¿Quién sabe? Según el manual del socialismo libertario, este es algo tan divino que suena a contranatura. Cuando cada persona es un potencial enemigo y nunca un camarada, ¿de qué sirve la charada, las ideas sumamente perfumadas? Y las cuatro consignas que pintan en sus tetas las chicas de la manifestación, de las cuales más de una busca un novio para cambiar su vidita y no el mundo. Yo ya no tengo causas pendientes y no recuerdo nunca mis sueños cuando me levanto. No resucito ideologías, ni mato el tiempo con ideas que al final parecen venir del lado oscuro de Dios. Son tan puritanas. Y no me interesa el bienestar general, ni el comunista, ni el anarquista, ni el neoliberal. Odio al capital, pero también odio a la vieja de abajo que compra el pan, y al vecino pobre que cada 4 años va a votar. Me dan profundas y muy sinceras náuseas. ¿Estaré afectado por el virus de la decepción? No interesa igualmente. A nadie le interesa. Todos se ponen el traje de espectador. Y los que no, se creen papas. Y la isla de la utopía que descansa en el centro del ojete de Tomás Moro y sus devotos. Y la utopía, que es la más hermosa de las mentiras, que se vaya hasta el fondo de la más pútrida cloaca. Acá cada uno cuida su culo, de su culo hace un imperio, o de su vagina una pequeña y cálida trinchera. Y se me acabaron las ganas de ayudar, y ser comprensivo, y libertario, y panfletario, y dromedario. Váyase todos a la reputísima madre que los remil parió y que revienta hasta el más mínimo organismo útil. El olvido será el sepulcro de todos los idiotas útiles. Quizás el mío también, ¿no? Que los gusanos se hagan un banquete con la carne y las nobles ideas humanas, y que el último apague la luz.